podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Desviación, desviación, desviación. La sintonía entera. Estela. Se bueno, nos ha colado por ahí el amigo Tete no guay, su Saratoga. Saratoga. Que ahora lo pondré por quería, dentro, quería bendecir el programa hoy. Sí. Es un programa. Y que sí. Bueno, pues el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Y bueno, el email es el habitual, ¿no, Estela? Sí, la mansión69@gmail.com. Bueno, pues ya que quieres una Saratoga, pues vamos a poner la Saratoga, por fin, aquí en el programa. Bueno, pues tocan este sábado y luego pues en la sección de conciertos lo vas a dar, así que... Sí, luego os cuento cositas y los horarios. Eso es. Pues vamos con ellos, Saratoga. Oración, esa que susurraste hace tiempo. Olvidaste tu devoción por Buda, Cristo, Alá y sus templos. Hace tiempo que no leí de esas plegarias algún pasaje. ¿Dónde queda el Getsemaní? Evangelio sin linaje. Ah! Estela, ahí teníamos la música de Saratoga. Que ha querido sonar de... justo cuando hemos puesto la sintonía después y tal. Ha querido colarse la canción, pues bueno, al final se ha sonado ahí. Próximo sábado en directo en Madrid, en la capital, en la fiesta de Carabanchel. Pero bueno, luego damos más información, horarios, hora, dónde está ubicado el escenario y todo eso. Y dónde van a actuar, en precios y todas esas cosas. Bueno, pues... Bueno, precio este no, pero bueno... Bueno, el precio no, este es gratuito precisamente, pero bueno. El que sigue es pagando es el concierto de Sin Estrés el próximo sábado en Fuenlabrada, en Madrid, en la WeRock. Y bueno, vamos a poner una canción del último disco de Miedo. Luego en la sección de conciertos anunciamos exactamente dónde es y tal, para que la gente sepa dónde es y todo eso. Vamos a poner pues una canción de este último trabajo... El disco se llama Miedo y vamos con esta canción de este tema de Sin Estrés. Que escapamos de allí entre sorpresa y confusión. No hay tiempo que perder, el enemigo está aquí. Huye con el niño, mi amor. Mi madre envuelta en llanto tiraba de mí, corriendo y sin dirección, dejando atrás una contienda de ruido, sangre y destrucción. Días y noches cruzando caminos, sufriendo hambre, frío y desolación. Llegar a Europa era el objetivo, buscando una vida lejos del horror. Pero el sueño se tornó en pesadilla, ante nosotros un fiero y violento mar. Llenas salvajes haciendo negocio, enviando inocentes hacia un triste final. Sobrevivir sin claudicar. Exiliado del mundo, del último trabajo de esta banda llamada Sin Estrés, que ya lleva unos cuantos discos funcionando, ¿no? Esta gente. Pues sí, ya llevan unos cuantos años. Ya llevan unos cuantos años y este ya es el tercer disco. Hemos puesto una canción que se llama del disco Miedo, Exiliado del mundo. que próximamente pues tocan en directo, que luego lo vas a anunciar en tu sección de conciertos. ¿Con qué nos vamos ahora a continuación? Con los invitados de la semana pasada, son los Patentes de Corso. Vamos a poner pues una canción de este trabajo. Vamos a poner pues esta, la de Whitechapel, precisamente, que es el corte número uno de este último trabajo, que además se van a poner ahora a grabar el nuevo trabajo en los estudios. Ya hablaremos próximamente de los vuelos también que tienen próximamente. Bueno, vamos con Patente de Corso. Whitechapel. Suena así. We'll be right back. chum, chum. Bueno, tela. Pues vamos Dime. A dejar esto de fondo a los patentes de corso y vamos a comentar la sección de conciertos que ha llegado ahora. Ha llegado a la mansión. Lo... Pues venga, voy. Venga, va. Mira, el viernes 28 podéis ir a ver a Media Luna y a Códice en la Sala Vicio, en la calle Industrias 43, Polígono Urtinsa de Alcorcón, Metro Puerta del Sur. Entrada 10 euros más consumición. Apertura de puertas a las 10:30. Y luego el sábado podéis ir, como decía aquí mi compi, a ver a Saratoga, Topo y Estafas, a las fiestas de Carabanchel Alto, que estarán en el Parque Salvador Allende, Metro La Peseta. Los horarios: Estafas a las 9, Topo a las 22:40 y Saratoga a las 12:30. Luego también puedes ir a ver a Sin Estrés en la despedida de We Rock y están en la calle José Abascal número 8, Metro Canal, Alonso Cano. La apertura de puertas es a las 9 y las primeras 50 entradas cuestan 6 euros. Y luego ya pues anticipadas 8 y en taquilla 10. Y entrada gratis a menores acompañados de tutor legal. Luego los Criminal Thoughts estarán en Barracudas Rock Bar, en la calle Brescia 19, Metro Ventas, entrada 5 euros. Y también podéis ir a ver a Alma Cadáver, Arors, sí creo que era, y Black Venom, que estarán en Excalibur Rock Bar, en la calle Camposanto 16, entrada 5 euros más cerveza o refresco. Y están en Alcorcón, en el Metro Alcorcón Central. Y se abre a las 10 y el concierto será a las 10:30. Luego también podéis ir a ver a Antigua, que colabora Casta a la guitarra. Y estarán en La Nota Rock, en la calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Bueno, San Sebastián de los Reyes. El Metro Reyes Católicos, gratis, a partir de las 10. Y luego podéis ir a ver también a Medina Zara en el recinto ferial Ángel La Calle. El Leganés gratis a partir de las 11 de la noche, en las fiestas de la Fortuna y el Metro de la Fortuna. Y también podéis ir al Dobloa, que hay por cientos de bandas y ya está. Y bueno, eso ya lo sabéis por ahí. Bueno, un pedazo festival. Y aquí además. Mi compi tiene alguno que otro. Los Irania tocan ese día y bueno, tocan varios grupos que hemos tenido aquí en la radio, tocan varios, así que... bueno, pues en la fiesta de Carabanchel Alto se había pasado que el miércoles, o sea, mañana, el 26, los RQR y los Seven Blues a partir de las 10 de la noche. Parque Salvador Allende, Metro La Peseta, gratis, a las 10 de la noche. Y luego el jueves 27 a Monkey Brains y La Sombra del Vaso, en el mismo lugar. Parque Salvador Allende, a las 10 de la noche, Metro La Peseta, Madrid, gratis. Y bueno, pues ya diremos la semana que viene más conciertos, la sección de conciertos acaba por hoy, Estela. Nos vamos ahora a poner música después de Patente de Corso o una banda que se llama Metal Bikini, que nos han mandado un disco el segundo día de esta peña. Hace, pues es un grupo de rock y tal, que el 25 de mayo del 2019 decía que era el día del orgullo friki, lanzan su segundo trabajo. Uh-huh. Así que, eso está bien, eso está bien. Pues vamos con esta banda que se llama Metal Bikini, una banda que se formó en abril del 2014 en Valencia. Y pues aquí vamos con este tema del segundo disco, Kamehame. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. juntos la invocación y que conjuren otra vez al dragón Senrún. Ayúdanos a construir hoy la bola Genki, se hace desde aquí. Ayúdanos a construir hoy la bola Genki, se hace desde aquí. A los hijos de Dragon Ball, cabe, cabe. Cabe, cabe. Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatiga, desde los tiempos de Krillin, 30 años de impoder gritar a los hijos de Dragon Ball. Kame, Kame, Kame, Kame. Bienvenidos hijos de Dragon Ball, os saludan los aliados de la tierra. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo hoy por ti el rock existirá. Pues después de Metal Bikini, vamos con los invitados de esta noche, con la banda Celtian, que tenemos aquí pues ya el nuevo trabajo, el segundo disco de la banda, que ahora hablamos distendidamente de cómo se grabó, todo eso, lo típico que se suelen hacer, las típicas preguntas que se hacen todos los periodistas. Bueno, vamos con Celtian, pues con la canción. No quiero escuchar esto. Bueno, vamos ahora con Celtian, que tenemos aquí el disco. Vamos a poner pues el corte, la número uno, la llegada del druida. Bueno, pues ahí tenemos la música de esta banda Celtian. Vamos a poner ahora esta segunda y ahora hablamos con la banda, ¿vale, Estela? Muy bien. Vale. Yeah. Hace ya tiempo te ando buscando, deambulando por la eternidad. Arduo camino que me trajo a este lugar. En tu mirada escondes la magia, canta conmigo si tienes valor. Yo te ofrezco la belleza de un mundo mejor, donde el cielo dibuja un tapiz lleno de color y la pena nunca saciará su hambre allí. Sígueme y los cielos se harán eco de este gran amor. Junto a mí el sol siempre brillará, reinarás en mi corazón. Es mi promesa, ten por certeza, nunca solo te vas a sentir. Sigue el compás. Yo sé que estáis cansados de tantas entrevistas hoy que habéis tenido unas cuantas, pero bueno, no sí, que os hemos visto por ahí. Habéis tenido unas cuantas de ahí. Bueno, pues es de agradecer que se hagan discos así interesantes en el panorama nacional. Bueno, Diego, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de conocerte y esas cosas. Pues sí, de saludaros. Sí, igualmente. Que es que el otro día no pudimos saludaros, que había toda la prole ahí. Estaba todo el mundo ahí. Había un montón de gente ahí. Estuvo bien, ¿eh? El concierto del Parque Sur, se escuchaba bien, el acústico. Sí. Sí, sí, genial. Y que si no saludamos a gente sea por eso y muchas más veces porque hay demasiada gente, así que... Es positivo, es positivo. Sí. Bueno, justo salió precisamente el segundo disco el viernes, precisamente. Sí, el viernes salía el mismo día que presentamos ahí en Leganés, salía el disco. El disquito. ¿Y qué tal la respuesta está teniendo? Bien, ¿no? Pues bueno, sí, por lo que hemos visto de momento, bueno, falta que esto se traduzca en gente, en los conciertos, en ventas. Pero de momento parece que tanto en internet, en YouTube, plataformas digitales y demás como Spotify, está habiendo bastante repercusión. En YouTube tenemos los dos singles, tienen más de 140.000 visitas. Y el otro día pues se presentó muchísima gente, muchísimo en el acústico y la firma de Leganés. Y estuvimos cerca de 2 horas firmando, que nosotros íbamos pensando a ver si viene alguien aparte de nuestras familias. A ver si al menos vienen 3 o 4 personas. Y no es por ser pesimista ni nada, sino porque, bueno, también tienes en cuenta que el grupo sale ahora, no es un grupo que tenga trayectoria. Y estábamos un poco expectantes con la gente que se podía presentar ahí, de cuál podía ser el poder de convocatoria a estas alturas que acaba de empezar este proyecto. Y claro, nosotros llegamos y nos encontramos eso y no podemos estar más contentos con ver a tanta gente. Sorprendido, sí, porque el proyecto no lleva mucho tiempo, 2 añitos funcionando desde 2017 y un primer disco, ¿no?, que era instrumental. Sí, 2 añitos, pero vamos, se puede decir que es como si arrancara ahora, porque el primer disco era una especie de caprichito mío de tener un disco instrumental basado en mi interpretación como flautista. y con otra formación y demás, pero lo importante de verdad era, estaba por llegar, que era esto. Y sí, el grupo se funda en 2017, a finales, pero en verdad yo empezaría a contar como tal que lo importante empieza ahora, en junio de 2019. Y cuando me entró la cantante vuestra. Sí, bueno, cuando entró, claro, ahí, pero eso es un poco la... la antesala, ¿no? Eso era todavía en secreto. De hecho, esto vamos subiéndonos por las paredes porque, claro, ya meses antes de que anunciamos el fichaje de Sana, ya estábamos trabajando con ella. Entonces era como que subíamos fotos juntos por las redes sociales y la gente preguntaba, hostia, estaría genial que Sana cantara en Celtian y tal. Y yo... y de hecho gente que me decía, Diego, jolín, tío, no estaría de lujo que no has pensado en meter una voz femenina en el grupo y que sea Raquel y yo, no jodas, me has dado una idea, voy a llamarla. Entonces, bueno, sí, claro, empecé a trabajar con ella, pero digamos que la confirmación es con la salida de los singles del disco y aquí empieza de verdad lo bueno. Efectivamente, la verdad es que mola un montón, ha sido un fichaje enorme. No sé en qué grupo estabas anteriormente, pero ahora es que te está luciendo, ¿no? En uno que se llamaba YouTube. ¿En YouTube? Sí, básicamente, sí. Ah, sí, estamos ahí en internet, buscando banda. Y por fin... Sí, encontraste ahí, ¿no? Llegó. Muy bien, muy bien. Te reclutaron estos pedazos musicazos. Vaya. Que el otro día, ya te digo, podemos ver sombritas, porque es que ya te digo... Veíamos las cabecillas ahí. Cabecillas ahí al fondo y tal, es que estaba topetado de gente. Eso si no nos tapaban el móvil, claro, con el móvil. Había uno con un palo selfie, el otro con no sé qué. Digo, madre mía, parar un poquito. Sí, sí, sí. No, para luego subirlo, para decir, que he estado en el concierto de Celtian, qué pedazo de grupazo, nada, no sé qué. Luego vacilan ahí en las redes. Como tiene que ser. Sí. Oye, que la gente cantaba y bailaba y sí, todo, sí, bueno, no veas, qué ambientazo. Sí, fue un poco alucinante porque, claro, ya habíamos lanzado singles, pero la gente se sabía también el resto de letras. Y es en plan de, lleva menos de un día. O sea, ha salido hoy y os sabéis todas las letras ya. Sí, eso, sí, no lo hago, eso no lo si os la sabéis ya mejor que yo. Fueron con la letra estudiada, yo flipando, porque estaba cantando y digo, están cantando conmigo. Claro, que ¿cómo no pueden cantar esto si ha salido ya, ahora? No es un acústico después de una semana, después de dos, claro, es el mismo día, entonces alucinamos. Flipan. Sí, sí, había gente allí, eso, que se la sabía todas, ¿eh? Allí cantando, que madre mía. Sí, sí. Eso es lo bueno, mira, que tiene. Lo bueno que tiene la música, ¿eh? Que al final hay cosas que te llevas ahí... Exactamente. De recuerdos y luego cuando sí, seas un poquito más mayor, pues te acordarás, te dirás, ¿te acuerdas? Sí. ¡Aquel día! ¡Que tocamos tal sitio! ¿Te acuerdas? Allá por el año 2019. Sí, sí, porque ahora es reciente, ahora estamos reciente, pero no, dentro de 20 años ya verás, vais a decir, joder, qué ilusión. Sí, sí, no es una ilusión ahora igualmente. Sí, sí, sí. Hombre, ya ves. Efectivamente. Bueno, pues imagino que ya estáis preparando lo que es la gira, próximamente lo anunciaréis y todas esas cosas, como se suele decir. Tocaréis todo el disco, esperemos, porque ya te digo que hay canciones que si se graban es para tocarlas en directo, no para tenerlas ahí en el estudio. ¿Tú qué opinas, Diego? Hombre, hay conciertos en los que por falta de tiempo no se puede hacer todo. Nosotros, lógicamente, cuando toquemos queremos presentar la mayor cantidad de canciones del disco posible, si se pueden tocar todas mejor. Y cuando hagamos presentaciones nosotros en salas, además, no solo tocaremos de este disco, sino que también habrá alguna cosa más a lo mejor del disco instrumental, porque este disco nuevo dura 40 minutos. Y entre que haces cambios, espacio entre canciones y tal, pues no da ni una hora de concierto al no tener otro disco como tal. Entonces hay que tirar, si en algún momento en una sala hacemos hora y media, por ejemplo, pues hay que llenar con otras cosas. Pero la cosa es que hay veces que tocaremos en festivales o, pues, por ejemplo, si tocamos abriendo para algún grupo importante como Mago o como algún otro, pues es posible que en un momento tengamos 40 minutos o 35 minutos y no se puede hacer todo el disco. Entonces habrá un par de descartes, uno o dos descartes, y eso lo iremos viendo sobre la marcha. Efectivamente. Bueno, vamos a poner otra canción de este disco. ¿Qué canción nos apetece escuchar? ¿En Tierra de Hadas, por ejemplo? En Tierra de Hadas, dale, sí. Venga. Vale, pues vamos a poner En Tierra de Hadas. Escucha el susurro de las montañas, te llevaré a un lugar encantado. Adéntrate en él, no tengas temor, yo te guiaré hasta su corazón. En sus bosques te De qué buenos discazos están saliendo este año, ¿eh, Estela? Madre mía, qué pedazo de grupazo. Ya te digo. Están saliendo, madre mía. ¿Pero dónde estabais? ¿Dónde estabais, Celtian? ¿Dónde estabais escondidos? Sí. Eso digo yo, sí. Escondidos ahí, haciendo las canciones, ¿no? Claro. Que no, cada vez, efectivamente. Las cosas, o sea, un mago nunca llega tarde, ni pronto. No, nunca. Llega cuando se lo propone. Eso. Y cuando puede. Las cosas pasan por algo y este era el momento de hacer esto. Efectivamente. El 21 de junio, precisamente justo el día que... El día de la música, ¿no? No, aparte del día de la música, el día que empezaba el verano también. Sí, es que sí, el solsticio de... El solsticio de verano. Madre mía, la habéis cogido una fecha chachi. Muy buena. Se coordinó bien, sí. Se coordinó bien, sí, sí. Está todo pensado. Para luego tocar en las hogueras. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, mira. Pues sí. Exactamente. Efectivamente, di que sí. Bueno, pues ahí, pues allá por los sitios del mundo, pues llevaréis el nombre de Celtian. Que además es un nombre fácil de pronunciar, porque hay otras bandas que ponen unos nombres que... Sí, a veces son un poquito... Cuando no lo puede pronunciar ni tu madre, has puesto un mal nombre. Sí, correcto. Correcto, correcto. Sí, porque mira, Magodeo, Zasamandi, hay nombres pues que se pueden pronunciar. Saratoga, Topo, yo qué sé, los de la patente de cosas, no sé, hay nombres que se pueden pronunciar, pero hay otros que... Sí, sí, sí. Hombre, sí. También porque están en inglés y a veces el inglés se nos atraganta un poco, pero... Sí. Luego les oyes a ellos hablarlo y dices, joder. Sí, a ver, es importante para nosotros que... Bueno, el nombre en este caso lo propuso Chus Di Felatio de Mago de Oz. Uh-huh. Cuando íbamos a sacar el... dijo, pues en vez de llamarlo Proyecto Diego Palacio como tal, porque yo tenía otro disco... llámalo ya con un nombre, porque ibas a aparecer en el Stay Oz, en el disco Tributo a Mago de Oz, y para aparecería con un nombre de banda. Y me propuso Celtian, que es un tema instrumental de Mago de Oz del primer disco con Z de Hechizos, Pócimas y Brujería. Bueno, este nombre os lo cedo y tal, y yo pues encantado, porque es un nombre bonito, es un nombre que es fácil de pronunciar, como dices, y que me parece que llama la atención de alguien que no conozca el grupo. Yo creo que en la gran mayoría de los casos entra a ver qué es esto que hemos hecho. Sí, es una declaración de intenciones también. El nombre te dice ya lo que te vas a encontrar. Sí, se llama Celtian, como pueden comprar la gente, pues hacemos indie. Mamá, ¿has escuchado? Hacen indie. Hacen indie. Hacen pop. Hacen pop. Hacen pop. Hacen pop, sí, sí, sí. Reggaetón no, por favor, eso no. Oh, madre mía. Pero ¿por qué sigue existiendo hoy en día? Es que hombre, no sé. algo hay que bailar, ¿no? No sé. Algo hay que bailar, para primero bailar lo vuestro. Antes que eso, por favor. Tenías que ver algún viaje de los que hacemos. En furgoneta, en sí. Furgoneta. En la furgoneta, uy. Se escucha de todo. Se escucha de todo porque nosotros, a ver, lógicamente, mira, yo sinceramente a mí el reggaetón no me gusta absolutamente nada. De hecho, lo aborrezco. Pero yo estoy a favor de escuchar muchos estilos de música porque al fin y al cabo eso te enriquece y además si eres compositor y escuchas solo un estilo, no te va a salir las cosas igual de ricas y de variadas que si escuchas cosas muy distintas. Efectivamente. Eso sí es verdad. Hay sí. que aprender a escucharlo todo, aunque luego odies cosas y te produzcan... Urticaria. Sí. Exactamente. Como a mí es que me gusta un poco de todo, la verdad, como él dice. El reggaetón lo odio, claro que sí. Yo no lo odio, para mí es indiferente, no sé si paso de él. No sé si lo odio o qué, pero es que no lo soporto. Bueno, después pues, de una sesión que me dieron una vez en un coche, pues ya dije nunca más. Yo voy a partir favor. Una lanza por el reggaetón porque, oye, cuando uno sale y quiere bailar... No sabe lo que está diciendo, no sabe. Hay muchas cosas para bailar. No hagáis caso, Sana la Bella ha dicho una tontería. Aquí todo el mundo sabe que yo soy melómana y el reggaetón, quiera o no, es música. Escúchame. Y la electrónica esa... ¿Tenéis muchos oyentes aquí? ¿Alguno que otro? Es para una cosa. Es para un trabajo de la universidad. Luego hablamos, ¿no? Qué mal. Vete una cantante, decían. Será divertido. Sí, sí. Nada, ahora decimos, todo esto es una broma, ¿eh? Todo esto era una broma. ¡Broma, ¿no? broma! Madre mía. Mamá, no me escuches. Bueno, pues 9 canciones habéis parido. Las letras se han encargado toda la banda, ¿no? De hacerlas, ¿no? Pues las letras son entre Sana y yo. Sí. Así como mitad y mitad. Bueno, cuatro temas, me parece que hizo cuatro temas y ya los otros cuatro. Alguna letra es un poco a medias entre sí. los dos. Y así ha sido un poco trabajando. Bueno, en verdad, hay, por ejemplo, una letra que es mía, también ella propone cosas y al revés. O sea, es un poco claro. entre los dos. Trabajo codo con codo. Digo, sí, es lo mejor que se puede hacer. Y los demás pues aportan pues sus instrumentos, como no, porque no hemos dicho el resto de la banda que tocan, que sí, hacen. Tenemos compañeros que tocan cosas. Sí. Aquí solo estamos dos, pero sí, tenemos a Javi Jabat como guitarrista, un tío que se ha pegado un curro espectacular en la preproducción del disco y luego también la grabación y todo. Bueno, en general, un currante de la vida. Chus Borao, violinista, David Landeroy en batería y Javi Ayur, bajista. Y son músicos que, en fin, se están esforzando muchísimo por la banda, están trabajando con nosotros a dolor. Y sí que es verdad, pues que en este disco, por cómo se han dado las cosas, pues los temas solo los he compuesto yo musicalmente. Las letras, pues como estamos diciendo, Sana hizo varias de ellas. Pero ahora que ya somos una banda, por fin, para futuras ocasiones ya los temas se van a trabajar más entre todos. Claro, que todo el mundo aporte, exacto. Pues mira, yo puedo aportar este solo de batería. Pues yo puedo aportar. Solo de batería. Que no te oiga, David. No hay cosas. No hay apenas solos de guitarra, va a haber los de batería. No, que va, si no hay. A nivel mundial, ¿tú has visto a uno? Como no. Mucho le dejo hacer un tutupá y. Y listo. Y ya tú es un momento. Te quiero, David, tío. Que lo sepas. No eres tú, soy yo, ¿eh? O sea. Bueno, pero Sania también puede hacer voz de solo de voz también, quedarse claro. allá. Pero es que eso sí tiene sentido. Quedarse allá a cantar y ya solita. Sí. ¿Para qué quiero nadie detrás? No, yo bueno, ahí sola. No. Efectivamente, ¿no? Sí, se pueden hacer todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a poner otra canción. Estamos casi acabando el programa de hoy para que os vayáis a descansar y todas esas cosas. Porque sí, pobres. Es que, madre mía, es que llevan una turra de entrevistas, pero es lo sí. que hay. Es, sí, ya te es digo, necesario. Es necesario, al final pues los medios de comunicación están ahí y pues tenéis que acudir a ellos para que realmente pues se escuche la banda Celtian y que lleguen más oídos y todas esas cosas como se suele escuchar. ¿Qué canción ponemos? ¿La de Tu Hechizo, por ejemplo? Venga. Nada, dale. Pues vamos con una canción de este disco que no hemos dicho cómo se llama tampoco. Sí, lo has dicho, Tu Hechizo, ¿no? No, el disco. El disco. En Tierra de Hadas. Vamos con Tu Hechizo. Yeah. un estadio entero. Ojalá. Sí, hombre, podéis tocar. Hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Sí, es un sueño que tenemos ahí. Nunca... Mientras estáis vivos, se puede hacer. Te lo digo claramente. Hay cosas en la vida que... ¿Tú has tocado alguna vez en un estadio? Varias veces. Varias veces, ¿a que sí? Digo, sí, ¿ves? Con Mago de Oz. ¿Ves? ¿Ves? Por ejemplo, pues se puede hacer, ¿ves? La vez que más, pues con casi 60.000 personas en Perú, en Lima. Uy, es una gozada. Ahí sí que lo viven la música, madre mía. Sí, sí, sí. Ahí sí, sí. En Sudamérica... Exageradísimo. Es increíble. Hice varias giras allí con Mago de Oz. En total fui 5 veces con ellos a América. Y yo alucinaba. O sea, la gente espera en el aeropuerto ahí. Sí, sí. Espera en el hotel, luego se queda esperando a que salgas del hotel, aunque bajes a la tienda de enfrente a coger algo, en una gasolinera, en una tienda, lo que sea. Y hay gente que está esperando ahí horas y horas sin tener ninguna certeza de que nadie baje. Entonces, por si alguien baja y está ahí esperando para hacerse una foto, para que le firmes algo. Y luego, horas después, bajas y sigue ahí y te vuelve a pedir una foto. Y digo, pero no es más alguna fantasía, ¡ah, pero otra! Sí, sí. Entonces, sí, sí. Y luego, como vi la música, como están acampando 3 días antes de un concierto, es una cosa espectacular. Claro, además mola porque siguen a los grupos de aquí que cantan en su idioma. Es que es su idioma y ellos pero es que yo veo fotos eso de todas las bandas que van por allí y es increíble, ¿eh? Lo que él dice. Ya en el aeropuerto están con las pancartas allí para saludarles y de todo, madre mía. Y les llevan regalos. Luego vienen y enseñan eso. Mira, pues me has regalado una fan este muñeco o esta bandera o este lo que sea. De hecho, te felicitan madre hasta mía. Por conciertos que no has hecho. ¡Hala! Que a mí me han llegado a escribir, qué bonito concierto el que acabas de dar en México. Yo en mi casa, en Madrid. Y tú, pues y vale. Y diciendo, no, si estaba Josema en Mago ahí en ese momento. O sea, sí, con el Josema, pañuelo tal. No. Y hay gente que es que como que, no sé, me felicitaba por conciertos en los que estaba Josema y a Josema le felicitaban también por conciertos en los que estaba yo. Entonces, bueno, cosas que pasan en el mundo de la música. Bueno, vamos a acabar el programa de hoy. Gracias por venir, un placer y tal. Larga vida a la banda. Nos gracias. Queremos ver más muchas veces gracias. Y tal. Sí. Ya te digo, y que lleguéis lo más alto posible, que ya te digo que os lo merecéis, porque es que, ya te digo, tenemos aquí en este país unas pedazos bandas que es que a veces pues sí. No sabemos valorar lo que tenemos, Sí. Que, por ejemplo, los Sauron se tengan que ir también afuera, también para que están en el culo del mundo, como Sauron, como otras bandas y tal, y aquí en España los tienen, prefieren ver a los Maiden, que me parece muy bien, es muy respetable, pero... Pero también sí, hay que ver... Pues los festivales te ponen a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. O y a los otros a las 10. Claro. No, las 4 de la mañana no es hora mala. En un Leyendas, no. En un Leyendas del Rock. No es, mala como tal no es. El problema es las condiciones en las que está mucha gente a esa hora. Ahí, ahí. La cosa es esa. Me lo contó un amigo. Alguien te lo dijo, ¿no? Un pajarillo. No, ¿sabes por qué lo dice? Porque, mira, a las 4 de la mañana hay gente que madruga, se levanta a esa hora y os puede ver. Sí, claro. Madruga, no suele sí. ser el caso de... Eso no va a ser. De los festivales, ¿eh? No suele pasar. Bueno, pues vamos a acabar el programa de hoy con vosotros, con Celtian. ¿Qué canción ponemos para finalizar? Pero también deja esta. ¿Sí? Dejar esta. Está bien. Solsticio de Dríade. Vale, vamos a decir lo típico, las redes sociales, cómo os pueden enganchar, cómo os pueden... O comprar el merchandising, etc. Pues es muy sencillito porque somos Celtian Oficial con doble F en todas partes, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, y tenemos nuestra página web que la abrimos también el día 21 con nuestro propio merchandising exclusivo y tal, que hay cosas muy bonitas, también hay que decirlo, y también es celtianoficial.com. Nos pueden seguir también en nuestras redes personales si también claro. quieren conocernos a nosotros. Sana la Bey, Diego Palacio, estamos con los nombres que salen en el disco y en nuestras redes sociales. Efectivamente. Bueno, pues vamos a acabar con esta. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Un placer enorme. Un placer. Hasta pronto. Pronto.